Sí, señor, esta música. Continuamos aquí en La Venganza Será Terrible. Estamos así es, estuve hoy viendo en Clásica y Moderna sí. a nuestros amigos Karina Berlegui y Federico Mizrahi, canto y piano respectivamente, y así. ¿Y qué repertorio hizo? ¿Hizo los fados o hizo...? Un repertorio de canciones ya conocidas, ya de su repertorio clásico, que tiene mucho que ver con nuestros repertorios. Uh-huh. Y después, en la segunda parte, canciones nuevas que han preparado ahora, ¿no? Y bien, siempre. Es un gran pianista y ella es una buena cantante. Bien. Así que estaba bien. Bueno, le mandamos saludos. Sí, sí. Yo hace mucho que no estoy haciendo nada musical. Usted sabe que... Y ahí estaba, cada vez que lo veo a Mizrahi, él se encarga muy amistosamente. Hagamos algo, ¿sí? De decirme, a ver si hacemos algo, y yo empiezo a inventar pretextos, por lo menos. Bueno, ahí está, eso es una información. Están en Clásica y Moderna todos los miércoles a las 9:30 de la noche, sí. Dale. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Nuestra habitual sección dedicada a la ciencia y a la divulgación. Sí. Compórtese como un sabio, usted que es un imbécil. Claro, con dos o tres datos ya tiene para arrancar. Claro, con dos o tres datos usted puede posar de sabio y levantarse a todas las minas de cocodrilo. Bueno, no sé si vaya a levantar minas a cocodrilo exhibiendo desvergonzadamente estos conocimientos. A saber, una serie de apasionantes asuntos científicos. Primero, ¿sienten dolor los insectos? ¡Ah! Ahí está. Para mí no. No es para mí. Si usted va a hablar de ciencia, no hay un para mí. ¿Cómo no? No. Para mí no sienten dolor, porque si no gritarían, por lo menos. No. Por ejemplo, yo a veces me pongo a pisar cucarachas en mi casa. Por ahí llego y hay un montón de cucarachas en el pasillo que huyen al verme, porque sí. me temen. Bueno. Y entonces yo mato algunas de ellas y mueren sin decir un pero. Bueno, quizás... Ni siquiera una mirada así... ¿Por claro. dónde mira la cucaracha? No sé, por eso mismo. No, bueno. Para mí es un ser que no siente nada. Mire, la huida de la cucaracha en su misma línea de razonamiento sería un indicio de que quizás esté evitando el dolor. Ah, tiene razón. De que algo le molesta morirse. Y algo... Y no se quedaría. Pero el tema es si le duele, no si se muere. Bueno, vamos ¿por qué? A ver qué dice este informe. Dice... Cuando nosotros, suponiendo que seamos seres humanos, sí, ¿no? Y no bichos. Cuando nosotros, por ejemplo, nos lastimamos un dedo, este, sí. No hace falta tanto detalle. Se pone en funcionamiento la nocicepción, es sí. decir, el proceso neuronal mediante el cual se codifican las sensaciones que nos produce el daño tisular el morocho. Los nociceptores o receptores del dolor, el receptor del dolor, ¿cómo se llama? Es tremendo. Nociceptor. Usted va a cocodrilo, entra una mina y usted se le acerca y le habla al oído y le dice, ¿cómo se llaman los receptores del dolor? Cosita. Y ella le dice, no, decímelo vos. Sí. Nociceptor, le dice. Pero le puede decir cualquier cosa. Sabes cómo te estaba esperando. Bien. A mí no me duele nada. Todo eso le indica al cerebro que el organismo está recibiendo algún daño. Claro. Cuando a usted le duele, el mensaje es traducido, ¿no? Sí. Araca que el organismo está recibiendo algún daño. No, bueno. Yo preferiría que me dijeran eso tranquilamente y no que me duela. Sí, por supuesto. Es mucho más civilizado eso que no que esté... ¡Oh! No. Ahora, yo le pregunto a usted, que es un especialista en la materia, ¿no? Sí. No lo era hasta antes de haber leído estas seis líneas. Siguen, ¿eh? Hay más todavía. Sí, pero tenemos muchos nociceptores para cada parte del cuerpo? Ah, ¿o para es mí sí. Un nociceptor? Para mí sí. Y para sigue mí. Con el para mí. El para mí, mí no es... tenemos nociceptores por todas partes y algunos tienen más que otros. Claro, las personas sensibles como yo, sí, tenemos muchos nociceptores. ¿Sabe cómo me llaman a mí en el barrio? Sí, me imagino. El nociceptor. No, cacho. Dice, cacho el sensible. La mayoría de los insectos no tienen nociceptores. Ah, vio que le puede arrancar las patitas tranquilo. Ni tampoco tienen un sistema nervioso central. No tienen nada, señor. Sí, tienen hambre. ¿Qué estoy diciendo? Sin embargo, ¿qué? Los científicos comprobaron, por no decir constataron, que ciertas especies responden a estímulos similares al dolor. Dolorcito. Uno de los estudios más representativos es el de Daniel Tracy. ¿Cómo le va, profesor? Sí. Tracy, ¿cómo está? Pase, siéntese. Daniel. Es de el Instituto Duke, que demostró que cuando se acercaba una aguja calentada a más de 42 grados a las larvas de la mosca de la fruta, estas... ¿Cuáles? Estas. Rodaban por la mesa para protegerse del calor. Hay que estar de gusto en la vida, para agarrar una aguja, calentarla a 42 grados y acercársela a las pobres larvas de la mosca de la fruta. Bueno, señor, pero es investigación. Gente gastándose los dineros públicos. ¿Qué público? La guita que gastan es nuestra, de nuestros impuestos. ¿En qué lo usan? En contratar giles que vayan a buscar fruta. No, pero no es eso. Y después la mosca, y después las larvas, y después la aguja, y después lo caliente, sí. Y la cerca, y ve cómo salen rajando. Dejate de embromar. Pero sí, señor, lo investigan para saber de una vez por todas. ¿Qué gano si yo con sienten eso, o no señor. Sienten dolor? Bueno, no obstante, y a pesar de estas... Sí, ¿de cuáles? Y de otras investigaciones... La ciencia no se pone de acuerdo. ¿Y entonces para qué lo publica? Si los insectos sufren o no. Bueno... Entonces, al final, ¿a qué estamos jugando? No, no, pero... Gastamos un dineral en pagarle al Gil, el de la agujita, y ni siquiera me da una respuesta adecuada. Además, discúlpeme... Ahora, lo que queda claro es que el insecto no tiene nada. No, bueno, tener tiene algo, sí, tiene. Nada, no tiene tienen nada. Otros sensores, otra forma. No tiene nada, otra un forma. Está mal hecho, señor. ¿Qué va a estar mal hecho el insecto? Hay bichos que están mucho antes que usted acá. Sí, están mucho antes, pero porque... Justamente, estaban practicando. No, pero acá el amigo Daniel... Tracy. Daniel Tracy. Daniel Tracy. ¿Qué tal, Tracy? ¿Quiere pasar a lavarse las mismas? No. Sí. Ahora... Porque de tanto andar con la mosca de la fruta... Y se va manchando. Andás a ver qué podredumbre que tiene este desgraciado. Pero él focalizó su atención en el dolor inducido, el dolor externo propinado, en este caso, a la mosca de la fruta. Pero la pregunta es, si el insecto se levanta, por ejemplo, una abeja, dice, hoy me duele la cabeza. O me duele... Claro, no si está inducido. Mal de salud, por estoy él. Mal porque... Le funciona mal... Dormí mal. Algo. Dormí mal. Claro. La abeja, la abeja duerme siempre mal. Duerme mal. Y sí, porque está todo el tiempo... Está todo el tiempo, hay un zumbido, ¿qué vas a dormir? ¿Sabés lo que es dormir en un panal? Todo uno arriba de otro. Yo no entro a dormir ahí, ni no, me quedo, prefiero dormir afuera. Imaginate, una pata por aquí, un aguijón por allá, salís toda pinchada. Es como su barrio el panal, finalmente. Sí, sí. Bueno, entonces sobre ese dolor no dicen nada. Hay un dolor más íntimo del insecto. ¿Sabes qué pasa? Usted dice la angustia existencial. Es que el insecto no se queja. El dolor sabe que existe. El dolor no. El insecto sabe que existe. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Y más la piedra dura porque esa ya no siente. Así que eso es todo lo que le puedo decir. No. Para mí, al final me vienen a dar la razón a mí. ¿Pero qué es quién le dio la razón? No siente. ¿A partir de qué momento en la escala zoológica el animal siente dolor? ¿A partir del sapo? Sí, el sapo siente dolor. El sapo sí. El sapo pone carita también, ¿eh? Sí, hace como diciendo, y... qué barbaridad, ¿no? Parpadea, vio que es de parpadear el sapo. Se nota que sufre. Y dice, el pescado... Y el anzuelo, vio que... El pescado para mí siente dolor, pero se las aguanta. Es que todo se las aguanta, porque el insecto, el problema que tiene es que no se queja. Claro. No que no siente. El hombre en ese sentido, viste. El hombre se no queja es tan macho. No, se no. queja de todo. Se queja de todo. Nosotros un pescado, vos le insertás un anzuelo acá en la trompa, nada. Pancho. Ni pestanea. Póngale un anzuelo a cualquiera de nosotros. A que cualquiera de nosotros que están acá sí. compadreando, que ya, sí. qué sé yo, le pone un anzuelo, ¡ay! Y salen rajando para el pirobano. Sí. A ver, ahí sáquemelo, sáquemelo, qué sé yo. El pez nada, tranquilo, ¿eh? Claro, los mamíferos sí sienten todos dolores. Los mamíferos son escandalosos. Los mamíferos sí. Sí. Ahí tiene, el perro, por ejemplo. El perro es muy escandaloso. ¡Wow, wow! Pasa otro perro, empieza a ladrar, qué sé yo. Bueno, cambio, el tiburón. No, el tiburón... ¿Usted lo escucha decir algo o no? No, no se queja. No, pasa otro es tiburón. Mal llevado, pero no se queja. Si te tiene que comer, te come. Sí, señor. Pero no anda haciendo comentarios, ¿viste? Que mirá que me lo comí, que te como, que igual... No, sí, nada, no, no. El tiburón viene, te comió o no te comió. Pero no te anda amenazando. No es neurótico. Es en ese sentido... Ah, sí. Bueno, no, ese es el comportamiento del tiburón. Ahora, el perro alucina el dolor también, ¿eh? Ah, ¿cómo se alucina un dolor? Y porque dice... También quiere decir que es hipocondríaco, igual que yo. No, no, dice, por ejemplo... Ah, yo soy una de las personas, doctor, buenas tardes. Sí, buenas más tardes. Hipocondríacas de la barra. ¿Por qué? ¿Qué piensa que está enfermo ahora? Siempre pienso que está enfermo, que estoy enfermo. Sí. Que soy yo. ¿Y ahora qué tiene, por ejemplo? ¿Cuál es su afección? Nómbreme una parte del cuerpo. La rodilla. Me duele. Bueno, una cosa es que le duela y otra es estar enfermo. Claro. ¿O no le puede doler? Pero venía a consultarla por eso, porque me duele más. Me duelen más. Porque la otra vez me hice un análisis general, ¿cómo se llama? Un chequeo. Un chequeo. Ahí está, sí. Un chequeo. Un chequeo sin fondo. Hice un chequeo y me dio que algunas enfermedades que tengo son imaginarias. Y otras son reales. Ahora, me duelen más las imaginarias que las reales. Y porque, sí, a veces sucede eso. ¿Eh? Bueno, entonces, ¿qué hago, doctor? ¿Por qué no me da remedio para las imaginarias que de las reales me encargo yo? De bueno. Los ríos revueltos, no, de los ríos mansos, guárdeme Dios, que de los revueltos me guardo yo. Sí. No tiene nada que ver, ¿no? No, no, pero está bien, de alguna forma rima claro, con... Sí. Con lo que estamos hablando. Sí, no se puede paliar el dolor imaginario. No, no hay pastillas, por ejemplo, para la hipocondria. No, no hay pastillas. ¿Usted soluciona todo con pastillas? Sí, claro. No, no, no es así. Pastillas imaginarias incluso. Claro, le digo, sí, ya se la di. Imaginol. Le dice, ya se la di. Señor hipocondríaco, llegó la solución para sus problemas imaginarios. Imaginol. Un placebo. Pídala en todas las falsas farmacias. Un verdadero placebo. Encantado. Bueno, otra nota también. Dejemos sí. atrás a los insectos. ¿Cuánta energía nos provee la banana? Mucha. Yo también. La respuesta apresurada es mucha. Que mucha. El fruto del banano... La banana. O sea, muy bien. ¿Por qué no va a 8 escalones? Dice, ha sido siempre considerado una rica fuente de potasio sí. y otros nutrientes. ¿Cómo nutrientes? Yo no voy a comer potasio. No, pero se come la banana. De potasio y azufre. No, no, no. Es potasio solo. Bien. Dice, y tiene vitaminas A, B6. Sí, señor. Agua. Y C. Ahora, una investigación realizada por la Universidad Estatal de los Apalaches. Ajá. ¿Dónde queda? En los Montes Apalaches. Sí, pero ¿qué? Ahí arriba. En el este de los Estados Unidos, una cadena montañosa. Arriba pusieron una universidad que se dedica a ver cuánta fuerza nos da la banana. Es un curro, loco. Es muy difícil de ir a verificar. Es un curro, son todos ñoquis. Están ahí comiendo banana y levantando pesas. De ahí debe ser ese Daniel Tracy también, ¿eh? Sí, debe yo ser creo de los... que son todos de la misma... De los Apalaches. Ahí está, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Encontró que además provee más energía una banana que una bebida deportiva carbonatada. que una gatorade, ponele. Sí, claro. Para el estudio, durante una carrera de 75 kilómetros, dos grupos de ciclistas consumieron cada 15 minutos una taza de bebida deportiva o la mitad de una banana. Usted le decía, ¿usted qué prefiere? ¿Una taza de bebida deportiva o la mitad de una banana? deme la bebida deportiva. Bien, entonces, adivine, llegaron, se analizaron las muestras de sangre antes y después de la prueba. Conclusión, el rendimiento fue el mismo. O sea que es igual. La carrera es igual. Claro. Medalla de plata. Y además, quienes habían comido bananas tuvieron más ventajas, qué sé yo, se sentían mejor. O sea, que en vez de tomar esas cosas, a cada ciclista ahora los equipos deportivos de Europa le dan una banana. Bueno, sí, la y banana. Y se la comen en medio de la carrera. Sí, no sé si en medio por ahí de la carrera. Paran al costado del camino y dicen, momento, me voy a comer una banana. Esta. Sí. Y se la comen. Pero no es mientras van pedaleando. Ah, también, pero cuidado, Bueno. Porque mirá si te caes, hay muchos ciclistas que se cayeron justo que estaban comiendo una banana y le quedó la banana atascada en la glotis, esto comprobado, por médicos de la Vuelta de España, y que no arrancaba ni para atrás ni para adelante la banana, y bueno, ahí quedaron. ¿Pero cómo ahí quedaron? Ahí quedaron, señor, fenecieron. Pero la banana cede, vio, es más bien... Concuerdo que no es lo mismo una banana que un salamé. No, el salamé se le atasca. Yo, si se trata de que se me atasque en la glotis, prefiero una banana que un salamé. Y sí. Ah, toda la vida. Y bueno, señor, pero es una situación. Así que no hicieron una encuesta. ¿Para qué van a hacer la encuesta? Es cierto, ¿para qué? ¿Para qué? Ahora, ¿a dónde lleva la banana el ciclista que tiene todo un trajecito tan apretado? Bueno, en donde está la canastita de la caramañola. Pero no puede correr con eso. O si la alcanzan, los tipos que están al costado del camino. Eso tiene que ser. Le hacen así con una banana, como si fuera el calecitero. La sortija. Con la sortija. Los tipos la agarran al vuelo. Ah, pero dice, denme la pelada. Sí. Ponerse a pelar una banana mientras uno conduce en caminos de montaña es muy peligroso. No, se la dan pelada. Sí, señor. Sí. Deme la pelada. Sí. Están tipos con bananas peladas que se la van dando. Ahora. Tiene que ser una banana a punto de caramelo. La banana verde, cuidado, ¿Qué pasa? Que hay gente que ha ganado carreras por haber comido una banana verde. La banana verde te produce toda clase de inconvenientes. Ah, inconvenientes. Entonces no gana la carrera, pierde la carrera. Pierde la carrera. Bueno, la banana muy madura tampoco, Tampoco. Está así ese podrida. Es el problema de la banana. Hay que acertar con la banana justa. Que esté a punto. En cuanto, la banana es muy buena también, ¿sabe para qué? Para el cerebro. ¿Es verdad eso que dice? Sí. ¿Usted piensa mejor? No, yo no. No, pero, digo, pero si comiera pero banana. Han dicho muchos científicos que dicen, yo, dice científico cualquiera, yo conozco muchos científicos que están en la investigación de enfermedades, que sé yo, dice, cuando digo voy a inventar una vacuna contra alguna enfermedad, un amigo mío que es sabio, ¿no? Sí. Me dice, enseguida me como una banana y después me pongo a pensar. No, bueno, no es así. Mi señora ya lo sabe. Cuando yo me como una banana, dice, seguro que vas a inventar alguna vacuna esta tarde, ¿no es cierto? Luis. Luis Pasteur. No me digas que... Sí, sí. Yo cuando, por ejemplo, inventé la pasteurización... No. Antes me comí una banana. Mi mujer me dice, vas a ver que vas a inventar algo esta tarde. No, pero no es causa-efecto directo así. Cuando mi mujer me dejó, ¿no? Sí. Porque un día yo me cierro a pensar, me como una banana, y no le hago mucho caso a mi mujer, y un día mi mujer, bueno, me emplazó, me dijo. Elegí, Luis, dice. Los microbios o yo. Y bueno. ¿Y bueno qué? ¿Y bueno qué? Los microbios. ¿Eligió los microbios? Y si no hubiera podido inventar la rabia como inventé. No inventó la rabia, señor. ¿Quién inventó la rabia? No, Luis Pasteur. Pasteur. Pero que es un canchero, Pasteur. Después yo le mandé. Cuando inventé la rabia salió en todos los diarios, ¿no? Bueno, sí. El sabio Luis Pasteur acaba de inventar la hidrofobia. Pero no lo inventó, señor, hizo la vacuna contra la... Hicieron homenaje por todas partes. Suelta de perros rabiosos en la Plaza de la Concordia. Y mi mujer, que no creía en mí, yo le mandé un telegrama. Y decía, ¿ahí? ¿Eso era todo el telegrama? Sí. En Francia son carísimos los telegramas. Mire, el de todos modos, la banana, sí. Que aparentemente fue por ella que usted fue, hizo... Todo lo que tengo se lo agradezco a la banana. Bueno, sí. Pero hay mucha gente que come banana en ayunas, como dicen que hay que comerla. Bueno, pero hay que estudiar medicina, por lo menos. Bueno. Se trata de comerse una banana sin haber agarrado nunca un libro. También hay que trabajar, poner un poco de uno. Sí, no pedírselo todo a la banana. No, por supuesto. Yo le digo a muchos alumnos míos de la facultad, no crean que basta solo con la banana. Un libro ayuda también. Sí. Pero me han dicho que... Ahora, si a mí me dan a elegir, no lo pienso dos veces. No le voy a preguntar. La banana sirve para no tener calambres, me dijeron. Que... Ah, también, como efecto secundario, sí. Yo cuando una persona viene a mi consultorio y dice, doctor, no tengo calambres. Bueno, no. Le digo, lo miro y lo señalo con el dedo y le digo, seguro que anduvo comiendo banana. Tal cual, dice. No, tal cual, no es así. Digo, hay gente... ¿Ve para qué sirve haber estudiado? No. Hay un montón que soy yo, Luis Pasteur. Pero ya lo dijo al principio. ¿Qué hace? ¿Vio alguna vez un perro rabioso? ¿Qué? No. Sí. Bueno, no, señor. ¿Qué se hace el canchero, Luis Pasteur? ¿Cómo no voy a hacer el canchero? Pero no es... Se habla de mí en todas partes. ¿Usted tomó alguna vez leche pasteurizada? Sí, todos los días. Bueno, señor, no sé lo que le iba a decir ahora de la banana. Lo encandilé. No, pero sí, es una fruta que me dijeron que hay que comerla en ayunas. La banana, sí. Sí, la banana. Para que se pueda metabolizar, porque si usted la come después, es como si no comiera banana, ¿eh? ¿Cómo? Si usted se come por ahí. ¿Hay que comer en ayunas la banana? En ayunas, apenas se levanta, antes de lavarse los dientes. Antes de lavarme los dientes. Y ya la ponen en el baño, con el cepillo de dientes y la banana. Sí, yo tengo adentro del vaso una banana. Y bueno. Que ya tengo dicho que no me la toque. No, por eso. Ahora que no está mi mujer, vivo solo, así que ¿quién me la va a tocar? Ahora la tiene ahí. Cuidado porque en el baño las cosas maduran más rápido. Sí. Yo tenía una batata. Sí. Adentro un vaso. La puse una noche, a la mañana siguiente fui y parecía una selva el baño. Y sí, porque ahí con la humedad del baño... Y con la humedad se desarrolla. El vapor, vio que hay moscas que nacen... Sí, ¿sabe cuál? La mosca de la fruta. Yo me entretengo a la noche, caliento una aguja a 42 grados y agarro las larvas y se las acerco y ¿sabe cómo salen? Disparan para la puerta. ¿Y eso, para eso pagamos nuestros impuestos? Sí. Para que usted coma banana. Yo tengo una beca del gobierno para atormentar larvas de la mosca de la fruta. Bueno, señor, pero la actividad científica se tiene que desplegar más allá de la experiencia. Última curiosidad. Por favor. ¿En qué lugares se pesca con aves? ¿Cómo se pesca con aves? Sí. ¿Como carnada? No sé, vamos a ver qué dice ahí. Desde hace al menos 1000 años... Ah, y recién me entero hoy. Cuantimenos 1000 años. Noticias Radio del Plata. Los pescadores de China y Japón explotan. ¿Explotan? Ah, explotan la habilidad de los cormoranes para atrapar peces. Son como parecidos los cormoranes, son como cigüeñas, ¿no? Como los pingüinos, más parecidos a los pingüinos. Bueno, parece que los cormoranes se sumergen en el agua y... Y los chinos, para no hablar de los japoneses, los utilizan como perros de caza. Pero no vale. Es sencillo, mire. El pescador se desplaza en una balsa y lleva un cormorán atado con un piolén. Cuando llega al lugar indicado, arroja el cormorán al agua, pero con el piolín. Claro. El ave atrapa a los peces, pero el nudo... que usted le hace en el cogote, no le permite que se los trague. ¡Qué feo, señor! Ah, claro, si no se los come todo a él. Y claro, se los come el cormorán. Y entonces usted tira del piolín, le saca el pescado y lo vuelve a tirar al cormorán. Esto es de una crueldad. Pero es impresionante. Para grandes y grandes desatinos, no hay como los japoneses y los chinos. Pero es muy perverso. Es muy perverso, y sin embargo, japonés. El 70% de la pesca en la China y en el Japón se hace con cormoranes. 70%. Sí. ¿Y para las piezas grandes? Para las piezas grandes, que me está hablando de otra cosa. No, de los peces. Los peces grandes no. ¿Cómo hace? Son todos del tamaño del cormorán. Peces grandes no. Más chico que el cormorán tiene que ser. Sí, más chico. Más chico. Ya está. Porque la ballena no la puede... No, la ballena, primero que no es un pez, diría. No, no es un pez. Pero yo creo que sí que es un pez. No, no es un pez. Está en el agua, parece un pescado. Y es un pescado, ¿qué va a ser? El otro día justo que miré un documental sobre ballenas. Ah, sí. No lo vi. ¿Dónde lo vieron? En Nat Geo. En Nat Geo. Nat Geo Wild. Pensaba, entre todas las especies... Lo último que yo querría hacer sería... ¿Es ballena? No, a mí no me gustaría ser mosca de la fruta. Bueno, mosca de la fruta... Porque no me gustaría que unos ñoquis del gobierno me estuvieran atormentando con una aguja calentada a 42 grados. Bueno, pero la ballena la pasa peor. Y lo peor de la ballena es que, de todos los cetáceos, esa cosa intermedia que son... Cetáceos son los que hablan con la zeta, ¿no? No, son estos mamíferos, pero que viven en el agua, que tienen el orificio arriba. Ah, sí. Por eso deben hablar con la Z. Es una cosa medio indefinida la del cetáceo. Bueno, ¿y qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no quiere? No, no me agrada como especie. Ah, nada más que porque no le gusta. Para elegir ser una especie, no. Hay algo que se perdió ahí. Está mal hecho, como está todo. Está mal hecho. Como todo el género. Como todo el reino animal. No, todo el reino animal no, señor. Hay animales que están... Vale, ¿qué animal está bien hecho, eh? Muchos de los animales están bien hechos. Para mí están todos mal hechos. La hormiga, perfecta. Oh, la hormiga es un desastre de mal hecha. Perfecta. Muy mal hecha, pero muy mal hecha. Tiene una cinturita así que usted le encaja una patada y chao. Sí, pero vio que es carga... chiquita, es muy chiquita la hormiga. Chiquita y carga una hoja. ¿A vos te gustaría que cualquiera te pisara... A vos te pisan en el colectivo, perdón señor, que así seguís viviendo. Sí. Si sos una hormiga, te pisan y te moriste. Bueno, señor, qué lindo ser hormiga. Mal hecha. Un animal que lo pisás y se muere, está mal hecho, no, señor. No, pero... Mal hecho. Usted puede... No. Vamos a ser hormigas nuevas. Un poco más grandes. Señor. Usted puede cargar... 20 veces su peso. Por suerte no. Arriba del lomo. Por suerte no, si no me utilizarían como mula. Bueno, la hormiga puede. ¿Y puede para de qué le sirve? Lleva las hojitas. Eso sería peor si pesara 100 kilos. Pero como pesa un gramo... Si pesara 100 kilos no va a llevar cosas pesadas. Entonces, que está todo mal hecho. Si peso 100 kilos estoy más arriba en la escala zoológica. Soy elefante, soy otra cosa. ¿Para qué quiero ser hormiga, señor? Retírese, voy a cerrar el negocio porque ya no hay más cosas interesantes que esa. Bueno, no, creo que ha sido tal la densidad de conocimiento científico que hemos dado a la audiencia. Incluso este programa ha sido declarado de interés público por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sí, señor. Que viene cosas de mayor interés público. El satélite 1, el 2 y este programa. Sí, señor. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa. Está muy celoso Adrián Paenza con esta distinción. Porque él quería que lo nombraran a él. Él quería que lo nombraran a él. Sí, que dice, ¿quién hace las mejores adivinanzas con números, todo eso? Sí. Y ahí está. Esto es para Adrián Paenza. Que lo mira por TV. Que lo mira por TV. ¡Adrián Paenza, que lo mira por TV! Bueno, una pequeña pausa y regresamos. Pausa.